FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, mediocres, hace unas semanas mediocres, atrás. Mediocres. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la actriz. Oh, oh, oh, Pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 66 de... ¡Mediocres! ¡El mundo según... ¡los medios! Y estamos así porque estamos muy alfonsinistas esta semana. ¡Relajados! Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, colega radiofónico? Y no radical. Ay, perdón, le metí el dedo en el ojo. No, eso no. Eso no. Número 60, no 66, corríjome. ¿60? 60. A la hora de la siesta, dice eso. ¿Viste? No, es el 69. Cuando llegamos al 69. ¡Wow! El día 69, esto es un bacanal romano. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, los invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación y que dijeron que esta semana era importante. Mi nombre es Néstor Benítez, a mi lado la tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, yo ¿y usted? El pasto. Entonces el olor al quicuyo me da una cosa. ¿Le picaron por los mosquitos? No, no me picaban por los mosquitos, pero tenía ganas de agarrar un papelito o algo. Yo no pude. ¿No? No. La noto la, tal vez un tanto antes que nada debo agradecer a nuestra productora, la señora Claudia Abramowski, que fue la encargada de estar aquí presentes antes que yo. ¿Ah, y sí? sí y antes que usted, y fue la nos bueno. trajo nuestras hojas de ruta y gracias, fue, Claudia. Gracias. Yo voy a pelear para que una plancha no llegue mañana. Mira, por más que llegue una no importa, pero es un insulto. Indignada la nota. Indignada, yo vengo indignada. Son 4 cuadras y medias de regalos terribles para la madre. Porque dicen, para mamá, queda bien con mamá por 10 pesos. ¿Con 10 pesos? ¿A dónde? No te voy a decir dónde. No, bueno, por Dios, nunca. Hijos, nunca. Hijos, nunca hijos. Una flor de papel o una flor de tela con olor. O una flor de esas que prenden luces japonesas, porque ahí voy a estar en favor del aborto, mirá, te mira. Digo. No, terrible. Mal. Chorizos. Y bueno, ¿cómo te...? Para mamá, chorizos. Y a una madre, ¿qué? Madre necesitada. Pero... de afecto. ¿Pero qué es esto? Vendían conejos, pollitos. Todo sexual. Muñecos horribles. ¿Qué es? ¿Qué imagen damos las madres que nos merecemos eso? ¿Qué imagen habrán dado para esa gente que estaba vendiendo eso para no las madres? No sé, pero a mí que no me aparezca nada de eso mañana. Bueno, usted no es la única indignada, ¿sabe? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hoy estamos viviendo un hecho histórico a nivel mundial. No. Sí, porque hoy es el 15-O. Sí, ¿qué es eso? El 15-O es el 15 de octubre por el tema de los indignados. Y hay marcha de los indignados en varios países del mundo, no tan solo en España. ¿Por qué nos dan por culo si somos el futuro? ¿Recuerdas? Ah, ya hace un año que nos lo... No. En marzo, el 15 de marzo fue la primera allá en España y hoy por hoy estamos a nivel mundial. ¿Y dónde fue la primera vez? En España. Allá. Y siguen dándonos por culo. Claro, y ahora es a nivel mundial. Y bueno, acá en la plaza de los dos congresos también hay gente indignada. ¿Que se está dando por culo? Parece. No sé si ahora, pero más tarde, ¿quién te dice? ¿Quién te dice? Entonces, para abrir esta bonita tarde. Tarde, maravillosa. Nada más ni nada menos que esta bonita página intitulada. Mi canción, vuestra canción, La Marcha de los Indignados. ¿Qué más da? ¿Qué hora es? No creo que sea de mucho interés. Yo te canto mi canción. No me importa, sigue hablando, no me prestes atención. Si quieres yo bajo mucho más la voz. No quisiera molestarte, ya me callo yo. Lo siento, lo intento. Cuanto más callo yo, más calla mi lamento. Y un sueño, yo no lo invento. Lo canta mi corazón y mis sentimientos. ¿Qué más da? ¿Qué hora será? Si yo trato de encontrar la palabra, la mentira, la media verdad. Ten en cuenta, corazón, que no tengo la razón. Que todo esto es un cuento. Es una canción. Pretendes dejarme sin fuerzas, pero ten en cuenta que yo no seré la carta de amor que no empieza, pues tengo el deseo de ser y querer. Porque lo siento, lo intento. Cuanto más callo yo, más calla mi lamento. Y un sueño, mi corazón y mi sentimiento. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor. Seguimos en Mediocres, no dimos los números de teléfono y los vamos a dar ahora, ¿no es cierto, sí. Gatito Coco? No. Bueno, mire, Gatito Coco, si usted vino mal hoy, vamos a andar mal, ¿eh? Ando mal del hígado. ¿Anda mal del hígado? Sí. ¿Hay el Whiskas? ¿Está malo? Ese que tiene que como gelatina. No. Le cae mal. Mal. Hígado picadito, coma. Ay, no. Coco. No, que empieza a largar las bolas de pelo. No, por Coco, por favor. Bueno, ahí tiene el morral de Néstor. Dele ahí nomás. 4666559 o no te puedes mandar un mensajito de texto al 1561540359. Mauro, escuchá. 1561540359. Personalizado esta vuelta. Mauro, ¿estás dormido, Mauro? Arriba, vamos. Bien, esta semana, una semana en la cual estamos dando cierre a los cierres de campaña electoral para el próximo domingo 23 de octubre, en el cual Cristina, Hermes, el Cabezón, la loca Lilita, Altamira, Rodríguez A, y todos van a hacerse largarse a la contienda para ver quién saca más puntaje que quién. Ahora después le voy a comentar algo que me dijo mi hija. Ajá. De Dualde. Están afectando a los niños. No, mirá cómo será la cosa. Pero mirá cómo será la cosa que Dualde no inspira respeto, porque si Micaela está hablando de Dualde. ¿Qué le dice? Me dice, mamá, Dualde, cuando saluda así, que tiene los brazos cortitos, parece un pichón del oro. ¿Vio que tiene los brazos cortitos, Dualde? ¿Vio la propaganda? Bueno, está bien. Bueno, y saluda, pero saluda, hace así. Las manos las levanta y le llegan a los ojos nomás. Es como coso. A mi hija le da risa ver la propaganda. Como tatú el de, ¿cómo se llamaba? El de la Isla de la Fantasía. El avión. Así era que hacía. No, bien, pero... Estamos hablando de una nena de 11 años que le llama la atención. La atención, los bracitos de Dualde. Los bracitos de Dualde. Bueno, esta semana tenemos que hablar más que nada porque no se está dirimiendo quién se va a quedar con la presidencia, porque ya es un hecho, parece que Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de los argentinos por segunda vez y un mandato que va a durar hasta el 2015. Ahora bien, era el radicalismo, ya que no hay contienda electoral a nivel nacional, parece, se están disputando quién va a utilizar y quién va a ser el conductor del radicalismo de aquí en más. Y usted me dirá, y Alfonsín, porque es un... ¡No puede llegar! No, y Alfonsín no es. No llega. Cobos tampoco, porque dijo que se va a retirar un año, va a dedicarse a la ingeniería. ¿A qué? A la ingeniería. ¿Qué va a ser? A ingeniero. Y después también... pero sí hay dos bastiones fuertes en el radicalismo y ellos son los, por ejemplo, el otro intendente de Córdoba. Sí. Que va a ser, dice que bueno, que él tiene un buen apoyo de toda su comuna, entonces quiere ser el conductor del radicalismo, un intendente de Córdoba. Pero esto también se le dijo, si vos sos intendente, y yo también, una intendente de Chaco también quiere ser la conductora o presidenta del radicalismo. ¿Cómo está el radicalismo? Que sus vertientes... ¿Quiere ser conductor del radicalismo? Y mira, a lo mejor si me ven un poco... a lo mejor si ve que me siguen dos, tres personas, ya está. No, yo por plata. Y bueno, pero todo no es plata. ¿No te pagan si sos no líder plata, así, todo si no sos es presidente o algo eso? No, parece que no. La que está mal, la que estuvo mal esta semana fue Cristina. ¿Qué le pasó? Y tuvo una hipotensión. Hipotensión y tuvo que suspender la actividad presidencial, y ¿no? Y la calor. La humedad, la menopausia, se le juntó todo. ¿Vos decís que la menopausia? Y aparte que va un dentro año, de un poquito, un año, va a ser un año, y se le juntó todo. Se le juntó todo. Se le bajó. ¿Cuánto tuvo de presión? No sé, 5. ¿9.5? No, 5.4. ¿5.4? ¿Se le juntaron las dos? Sí. ¿Se nos va? No lo voy a decir, por las dudas. No se nos va por presión baja. Bueno, pero en muchos titulares lo que se vio es... Cristina otra vez en baja, y era por esto. Ay, qué mala titular, onda. Qué titular, qué tendenciosos que son. Ahora sí, lo que yo tengo azúcar. que aclarar, no, sal, para que subirla es sal. O azúcar. Azúcar para bajarla más. ¿Vos decís? Tenés que tener Coca-Cola en la heladera. Bueno. Más allá de eso, hablando de todo un poco, el domingo próximo pasado, en el diario La Nación, en el diario Clarín, publicaron las encuestas que daban como ganadora a Cristina Fernández Kirchner. Y no tan solo por un 50%, sino que por un 55% y un 57% de intención de voto para el domingo que viene. Ahora usted verá, ¿quién dijo eso? Sí, no escuchó mal. En las tapas del diario dominical, tanto de La Nación como de Clarín. ¿Eso es hacer periodismo? ¿Eso es mentira? ¿Eso es verdad? ¿Qué quiere llegar a hacer estos medios que siempre le dan al gobierno? Y ahora a todo esto, ¿qué sale a decir la prensa hegemónica estatal, como podemos llamarla 678, el Diario Argentino, y otras radios, por ejemplo América del Plata? ¿Estarán de acuerdo con esto o no estarán de acuerdo en esta oportunidad con un diario que se dice de la contra? Bueno, no, de la lo que hay que decir hay que decir. Cada vez que con mentiras que se manda bueno, cada golazo, que pero se descubren al toque. Pero, bueno, pero pará, a ver. El que Cristina gane por un 50 o 55% es mentira también. Ahí es lo que voy. Sí, es mentira quiero. Porque va a ganar por más. Usted dice, sí. veremos. Pero bueno, y con lo que hay, pero ¿quién? Estamos hablando de algo que en realidad estamos hablando de algo que todavía estamos ahí, que tenemos un saborcito, y para que usted se acuerde quiénes son nuestros candidatos a presidente, vamos a hacer una recorrida de las campañas de nuestros presidentes. Candidatos. Nuestro desafío candidato. Ahora, diputado de izquierda en el Congreso. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Cortamos la boleta. Cortarla es muy simple. Elegís tu candidato a presidente y descartás el resto de esa boleta. Luego, sumale la boleta que lleva a Roberto Iglesias como gobernador. Soy Ricardo Alfonsín y quería hablarle, Cristina. Posiblemente usted vaya a ganar las próximas elecciones. Pero con todo respeto, siento necesidad de decirle algo. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. El empleo, la educación y la salud pública para todos. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Hermes Wiener es médico y político. El cambio es Wiener. Wiener, presidente. Morandini, vice. Si vos me decís cuando quiera, me dejame libre. No, no se muevan y me empiecen allá. Empiezo yo cuando quiera. Dame la libertad. Mi compromiso. Tu casa. Mi compromiso. Tu casa. Termino cagándome risa. Sí. El final me sale como el culo. Mi compromiso. Tu casa. Hay que hacer un... Me sale como el culo. Me sale como el culo. Mi compromiso. Wi-Fi gratis para todos los argentinos. A la familia que no duerme hasta que sus chicos vuelven a casa, a los indignados con la corrupción, a los que ven la crisis mundial y se preguntan ¿qué está haciendo el gobierno para prevenirla? A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. Yo quiero ayudarte, quiero ayudar a los millones de jóvenes que están en tu situación a que puedan alcanzar ese sueño, formar una familia, tener hijos. Y para eso, la vivienda que soñaste es indispensable. El trabajo que querés es indispensable. Es que nada están los principios y que todo lo demás viene después. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Los hijos de la señora Herrera de Noble son nuestros hijos. ¿Qué dice la gente en la calle? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los agarro. Engañó con el llanto, con el vestido negro, con toda esta escenografía para la semiótica, ¿no? De la pobre viuda víctima. Y no era así. Pero para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos. Loca ella y loco yo. Ah, la verdad, muy lindo el audio, ¿eh? Muy lindo, gracias. Cada vez mejor. Y esa pero que tiene material de sobra. Podemos armar y podría haber sido más todavía. Tenemos cuatro programas enteros de audio. Pero bueno, ahí veíamos entonces a los 7 candidatos a presidentes de la Argentina. En un principio veíamos escuchábamos a Altamira y Castillo, que si bien ellos se proponen como candidatos a presidentes, a su vez están diciendo que quieren tener diputados en el hacen la campaña más que nada para que quieren entren diputados dentro del gobierno, dentro de lo bien. Que es el Congreso. Le tengo fe. Ahora hoy viene gente del frente del frente de izquierda. Después teníamos también a Ricardo. que Ricardo, que está cada vez que como el padre. Se zarpó. Está peor. Pero usted fíjese que Ricardo Alfonsín, en uno que lo pusimos ahí, y a propósito, es en la parte esa que dice tantos senadores, tantos diputados, y pasa a tantos intendentes, no menciona a los gobernadores, no. Que como también escuchábamos, es que no en Mendoza, tiempo. Por ejemplo, en Mendoza, el candidato a gobernador de Mendoza propone que se corte la boleta. Cosa que pasa acá y de Narváez, que por eso después venía también Wiener, que Wiener se posiciona ahí como un neutro, podríamos decir, un hombre que está peleando por ser el honesto, será. Después también tenemos a Rodríguez a Wi-Fi gratuito. Me sale para el culo. Bueno, nene, bueno, pero esa es tu propuesta. Una casa para todos. Pero con la simpatía hacemos algo. Ay, pero me cae simpático, dije. Después también tenemos a, bueno, Lilita Carrió. ¿Qué decir de Lilita Carrió? Lilita se tiene que ir a México a ver si el hijo hace otro nieto. Por favor, y que se quede ya esperándolo. Esperándolo que coseche su siembra allá en México. No, está también mal. Teníamos, por ejemplo, a Dualde. Dualde que hablando. Y a su vez a Chiche también, que después vamos a hablar de Chiche en el Estamos Hartos. Chiche, Dualde, gente que la renovación de la política es esa. Y después teníamos a Cristina con el tema de los locos, loca, loco, loco, tú, está, loco, yo, como no decía. No importa nada, Cristina, porque sabe que va a ganar. Como decir, y los spots de Cristina que ella la muestran de atrás. Y de fondo la gente. Bueno, pero ¿sabe qué? O sea, por eso le digo, esto está afectando a los niños, que mi hija, que no le daba bolilla a la política, me dice el otro día, mamá, me dice, Cristina, dice, los revienta a los demás, porque no dice, vamos a hacer, muestra todo lo que se hizo en el gobierno de ella y el gobierno del marido. Me abogé, qué gran o análisis. Sea, qué observación que hizo, porque Cristina no dice, Cristina lo único que dice es, vamos por más, más no sé. ¿Qué? Pero muestra todos los logros del gobierno, no solo de ella, sino del marido. O sea, esto me lo comenta mi hija que mira la tele porque yo no lo miro. 11 años, o sea, políticos, por favor, tengan cuidado con lo que dicen porque están afectando a la nena. Sí. Es más, me dijo, votemos al Alberto, me dijo. Bueno, porque tiene wifi y los guachiturros. Bueno, pero más allá de eso tenemos que, por ejemplo, este es un mes trágico. Hablando de Cristina, este es un mes trágico para los K. ¿Qué se murió? ¿El perro? Se murió la pareja de Alicia. Pero nosotros que venimos fregonando que Néstor no se murió y que es la hermana transvestida, esto es un dato también para tener en cuenta, porque ¿qué hace? Se deshace de la pareja. No. Y bueno, para tener una... ¿Se va a juntar con Cristina? Claro. Eso es esos son todos los muñecos pinchados, eso que le hacen todos los gualichos a Lilita. Pero, por ejemplo, Boyano también le puede haber hecho algún tipo de... Boyano sí, porque dijo que el año que viene va a ser un año jodido, dijo Boyano. A la mierda, sí, Boyano lo dice. Porque dice que la crisis va a repercutir acá y va a haber problemas de... Pero las paritarias no va a poder hacer nada. Como ya está sintiendo el patadón. ¿Te dice? Bueno, pero... Con las dudas, él dice. Si bueno, me echa, pero sí, hoy... Hay una cuestión. La Unión Empresarial de Automotores pidió al gobierno que haya una suerte de subsidio porque la cuestión es que la industria automotriz estaría parando y para evitar despidos y suspensiones y adelantos de vacaciones tuvieron que... ¿dónde están parando? Bueno, hay más autos que gente. Eso es lo que dice la gente. Es más, se está dando el rumor de que vuelve el plan canje. Bueno, qué sé yo, no sé. A mí, esto es lo que dice los teléfonos. Esto es lo que dice los medios. Hay más autos que gente. Bueno, qué sé yo. Bueno, esta semana también se... Yo voy a meter el 25 ahí. ¿Usted dice? Bueno. Sí. Cristina, ¿sabe lo que pasó el jueves con Cristina? ¿Qué? A ver, ¿qué pasó? Presentó el nuevo BlackBerry. Hecho acá, propiamente de Argentina. ¿Por nuestras zonas? Por nuestros ONAS. Qué lindo. Sí. Tierra del Fuego, primero. después de un miércoles en el cual los Blackberry, una semana en los Blackberry no andaban, y andaban todos con un negrito en el cielo. Pero este Blackberry era Movistar que no andaba, no eran los Blackberry. Lo que pasa que son argentinos. Hola Elsa, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Pero ¿qué querés? ¿Qué pueden hacer estos pobres infelices con el frío? Allá todos los dedos fríos, amorados. No ponen pueden, las teclas mal. Cualquier cosa. Y así van a llevar a este, no tan solo al país, al mundo, a la decadencia. ¿Por qué? Vos fíjate, en el mundo no tuvieron los Blackberry. Pero no eran los de los... De... No importa. Ya metieron mano ahí, ya está. Pudieron. Es como la manzana podrida. Pudre el cajón. No, Mirá, va a ser un boom. No, un boom va a ser el mundo. Y yo, por suerte, ya no voy a estar. No, esa tiene para más. No me interesa. Qué bonita que está. No me interesa. Hoy. Yo ya no voy a estar. ¿Se compró un conejo? Sí, ¿viste? Qué bueno, vaya a alimentarlo hacia el fondo. Vaya, pero está cagando todo acá. Bueno, bueno, entonces Cris presentó una presentación en donde, a ver, Cristina Fernández de Kirchner, como candidata a la presidencia ahora para el 23 de octubre, tiene prohibida los actos oficiales por el tema de la veda política. Ella semana, como presidente, tiene que limitarse a no hacer más actos oficiales. Me podrán decir, el lanzamiento de un BlackBerry, estamos hablando de una empresa privada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Está bien, lanza el BlackBerry con su gestión, y estaba hablando de cuando ella dijo que bueno, hay que hacer la producción hace nacional. Hace su propaganda con lo que hace, pero vos te das cuenta. Lo que hizo el finado. Y está bueno. Bien, bueno. Así que bueno. Bueno. Bueno, la pelea. Astiz. No, antes de la pelea, Astiz. Astiz y sus amenazas. Ayer lo condenaron y dijo, lo que empieza mal, acaba mal. Y el acabado mal sos vos, Astiz. Cagate. Bien. El cara de ángel. Sí, bueno, sí. Qué hijo de puta. Bueno, y después teníamos que... Yo bueno, a Vilma, ojalá. Ya está, sí. Vilma Ripoll, embargaron a Vilma Ripoll por el tema de por el apoyo a los ex empleados de Terrabús y que cortaron la Panamericana. La Panamericana, sí. La embargaron con 164,000 pesos. Sí, a una dirigente que apoyó a esto. Así que qué bien que estamos. Ya empezamos. Así que, bueno, vamos a hacer un. Bueno, son las 15:34. Sí. Le vamos a dedicar un temita. Pero un tema, ¿sabe a quién? A todos estos que estuvieron peleando. O sea, de agosto a esta parte, desde las primarias, esta parte parece que hubiesen pasado cuánto. 20 años. Y se pelearon como esto. Y sí. 20 años de María Teresa Vera. Thank you. se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que ya tantas dificultades. Moreno 90.1 Estación de Radio. Estación de Radio. Los sábados de 17 a 19 El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguafuertes. Tu estación de radio. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Primera aparición pública de la presidenta. Sé que está caminando entre ustedes. Lo siento acá. El mapa político se mueve, y se mueve sin parar. Aníbal Fernández apuntala a Hugo Moyano y a Máximo Kirchner y cruza a Luis de Lía. De Lía le redobla la apuesta. El PJ disidente define su actitud. Mientras tanto, como en un tablero de ajedrez, las piezas se mueven. Locura desde arriba de un auto. Estás escuchando... Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres y hoy vamos a hacer un programa medio diferente a la temática que tenemos siempre. Vamos a... Sabemos que hoy es el último sábado previo a las elecciones, entonces, como ya sabemos, la veda electoral nos va a impedir el sábado que viene hablar de las mismas. Es por eso que en esta semana hemos invitado a el Frente de Izquierda y de los trabajadores para que, bueno, nos comenten cómo se están parados y qué es lo que siguen, qué es lo que esperan de aquí en más para el próximo domingo. A mi lado lo tengo al señor Daniel Armagno, que es candidato a concejal por el FIT. Buenas tardes. Oh, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bien. Bueno, comenzamos contestando un poquito lo que preguntabas. Uh-huh. ¿Dónde estamos parados? Sí. Estamos parados en franca expansión. Nos sorprende masivamente el apoyo popular que se está recibiendo hacia el Frente de Izquierda y los trabajadores, porque a pesar de no contar con los medios económicos que cuenta por ahí el aparato oficialista o los pseudo opositores, estamos desarrollando una campaña electoral con vista a las próximas elecciones muy, muy, muy importante, y la aceptación popular amplía nuestro margen de intención de votos. Decís pseudo opositores y sabemos a qué estamos hablando. Que ha caminado por las calles de Moreno, ha escuchado, por ejemplo, un corte de boleta, pregonando un corte de boleta de la candidata Claudia Seff, que dice que voten a Cristina Fernández de Kirchner y como intendente a ella. Más allá de eso, de esta paparruchada, diríamos, ¿no? De lo que es esto que ya no es política. ¿Qué es esto? ¿O es política? Bueno, en realidad es una política capitalista de los negocios. O sea, primero lo que se le debe explicar a la población qué es política, qué es una política partidaria y qué es la política de mafias. Bueno, la Plaza de Moreno, en este momento, cualquier ciudadano que transite, o que si no salió todavía de la casa, más tarde seguramente lo va a hacer, que transite por Moreno, va a ver, por ejemplo, Cecilia Casas llamando a votar por Cristina. Claudia Seff llamando a votar por Cristina. Mariano Güez llamando a votar por Cristina. Ninguno de ellos hace cargo que es peronista. Entonces, de última, uno termina diciendo, pero ¿cómo es? Cecilia Casas no fue en las anteriores elecciones, por fuera del Frente para la Victoria, por fuera del PJ disidente, por fuera de todo, y ahora llama a votar a la misma presidenta que estaba en el Frente de la Victoria el 14 de agosto en una interna, que ella no participó. Es una estafa. Paso uno. Y paso dos. Hace pocas jornadas atrás, la ciudadanía que lee algunos medios locales se encuentra con una reunión en una de las páginas de un diario muy de la zona, una reunión entre Claudia Seff, Mendieta, Mirko García, todos apoyados entre sí. Esto sinceramente habla de una estafa política, sí, social también, cultural también, y habla de una política mafiosa. Porque muchas veces se plantea, y nos planteaban en elecciones pasadas, ¿por qué no la unidad de la izquierda? Y nosotros siempre insistíamos, desde el Partido Obrero decimos esto, con la necesidad de que la unidad sea a través de una cuestión programática y no de un amontonamiento. Uh-huh. Y muchas veces se nos tildaba de sectarios. Se decía, no, porque ustedes son sectarios, todos piensan igual y todos tienen el mismo programa. Y después, cuando la población podía analizar qué programa teníamos cada uno de izquierda, resultaba que no teníamos el mismo. En este momento el Frente de Izquierda existe basados en un mismo programa, 10 puntos básicos que hemos acordado. Ahora queda demostrado lo que es la unidad de la derecha. Decís, haciendo entonces esta suerte de radiografía de dónde está posicionado quién acá en Moreno, la única oposición que habría real es el Frente de Izquierda. ¿Por qué digo esto? Haciendo el análisis que dijiste, ¿no? Cecilia Casas, Mariano Güez, que bueno, en definitiva Mariano Güez era el candidato para... Claro, lo único que legítimamente se puede decir que correspondía. Claro, ahora... Legítimamente te comillo, obviamente. No, seguro, no, más allá de sí, eso. Sí. Claudia Seff y todo. Y que también se le puede decir, ¿no? Porque lo que escuchamos también en los grandes medios de comunicación es que Wiener estaría como una suerte de oposición tibia, que bueno, más concesión... O sea, se lo podría decir que bueno, que ustedes... Que también es una pseudo-oposición, Wiener. Claro. Lo planteamos muy claro, porque en realidad todos están en Cámara de Diputados, todos. Uh-huh. Acá no hay ningún partido que se presente en estas elecciones que no tenga diputados y senadores. El kirchnerismo no tiene mayoría. Ninguno de todos estos que dicen ser oposición jamás han podido frenar el kirchnerismo, jamás. Uh-huh. El kirchnerismo ha hecho lo que quiso, siempre. Uh-huh. Cuando lo vieron como un negocio, aliarse como pseudo oposición, lo han hecho, como lo hacen ahora las elecciones. Uh-huh. Cuando ven como negocio de ellos seguir siendo socios de los grandes empresarios, lo hacen en favor del kirchnerismo, como lo hacen en Cámara de Senadores y Diputados, donde el kirchnerismo no tiene mayoría. Sin embargo, el kirchnerismo gobierna a su antojo porque tiene una pseudo oposición. Uh-huh. Tanto los Wiener, por decirlo así, los Carrió, digamos, los que aparecen ahora diciendo que ellos tienen la solución mágica, los Duhalde, por ejemplo. Uh-huh. Duhalde se ha tenido que ir del gobierno nacional por asesinar a los compañeros Costec y Santillán en el puente Pueyrredón, con movilización de más de 200.000 personas en la Argentina y reprimiendo salvajemente a la población y la clase obrera. Cosa que Duhalde reconoce, que y él dice que es su único, es lo único que pueden indicarle a él. Digo, ¿no? Sí, él puede decir lo que quiera, pero la realidad es que aún está suelto y es un criminal. Uh-huh. Entonces, ya con eso, sinceramente, si es lo único que se le puede indicar, que vaya tras las rejas. Él es el culpable del asesinato de los compañeros y por él vamos a ir. Tomaremos nuestro tiempo. La clase obrera tiene tiempo, pero también tiene memoria. Hablando un poco, ayer se dio a conocer también, saco un poco de lo que es la campaña en sí, quiero saber cuál es la posición que toman ustedes, ¿no? Como Partido Obrero, no sé si podrás tomar vos la voz cantante del Partido Obrero, pero sí tu apreciación con respecto a lo que pasó ayer con Vilma Ripoll, que fue embargada en 164.000 pesos por apoyar el corte en Panamericana por los trabajadores de la Extra Rabusi. Bueno, la posición del Partido Obrero obviamente es salir en absoluta defensa de la compañera. Más allá de que hoy no compartimos las mismas fórmulas políticas, por decirlo, o presidenciales ni Cámara de Diputados. Ellos estuvieron montando el Proyecto Sur. Por no luchar contra esta proscripción que nosotros planteamos en su momento, los compañeros han quedado fuera y los llamamos fraternalmente a apoyar la lista del Frente de Izquierda. Pero quería detenerme un puntito, ¿no? Si me lo permitís, sí. Digamos, lo que sucede con Vilma no es una cuestión aislada. Uh-huh. No. Acá el gobierno ha salido a demostrar, como dice el spot publicitario que tienen ellos, vamos por más. Sí, van por más luchadores, van a condenar a todos los luchadores sociales. Más de 6.000 procesados tiene ya este gobierno, ¿eh? Pero lo que se vio con el Pollo Obrero fue un revés duro para el gobierno. Obviamente, y también le va a pasar con Vilma Ripoll. Y también le va a pasar con los trabajadores que sean perseguidos en este gobierno, porque el Frente de Izquierda no es un frente casual. No es un frente casual. Cuando secuestran al Pollo, porque en realidad ni siquiera fue detenido, fue secuestrado de su vivienda, él y el otro compañero, fueron secuestrados de la vivienda por autos particulares, sin identificación, digamos, todo el acto mafioso de la dictadura militar hablamos, ¿no? Uh-huh. Que Aníbal Fernández sale a defender estas actuaciones del Estado. Automáticamente nos autoconvocamos todo el Frente Izquierda. Uh-huh. Es sabido por todos que el Pollo Obrero hasta estos días milita dentro de Izquierda Socialista. Sí. Integrante del Frente de Izquierda. Y salimos en defensa de todos los trabajadores, no del Pollo. El Pollo lo que tiene es la ventaja de poder ser una cara visible y por consecuencia estamos demostrando a través de la defensa por el Pollo, por Vilma o por cualquier compañero que a nivel nacional sea conocido, la fuerza que tiene hoy el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda no nació por una cuestión electoralista. Nosotros estábamos como Frente de Izquierda hace poquitas jornadas cortando el puente arriba en Gaona, en defensa de los trabajadores del Correo. Frente de Izquierda no es un frente que nació como un amontonamiento electoral, como sí puede ser Claudia Seff junto con todos los demás que vienen atrás. Ahora bien, si el Frente de Izquierda representa tan así a los trabajadores, y de hecho se está viendo un poco más, se ha visto en las últimas elecciones, yo tal vez en la vez anterior que vinieron jugábamos un poco esto con el tema del milagro para Altamira y un par de cosas más, pero se ha visto este gran apoyo que ha tenido la izquierda, que en otras elecciones, esto fue casi inédito, ¿no? O sea, es inédito, en la Argentina es inédito. Ahora bien, ¿por qué el trabajador, o sea, del correo, por decir a alguien, o del ferrocarril, o de camioneros, no vota al en su gran mayoría, y sí apoya tal vez a un Moyano? Bueno, primero y principal, tendríamos que empezar a desgranar un poco, ¿no? Porque si no va así. Sí. O sea, apoyar a un Moyano es relativo. Apoyar a un Moyano donde van a las fábricas, como lo hacen en Pepsi, por ejemplo, te doy un ejemplo. Va Moyano a Pepsi y les dice mañana todo el mundo a Plaza de Mayo. Cientos de trabajadores no quieren ir. los despiden. Uh-huh. Los despiden, el propio sindicato los despide. Entonces no es un apoyo a Moyano, es temor a Moyano, temor, que es otra cosa. Y con respecto a, bueno, pero, al no voto del trabajador hacia el frente de la izquierda. Sí, pero no, no vamos a encargar al enemigo, vamos a encargarnos de nosotros mismos. No, no, pero por eso digo, está bien. Me parece bárbaro. Una cosa es decir, bueno, yo por miedo voy, pero dentro del cuarto oscuro estoy yo frente obviamente, a las boletas. ¿No? Obviamente. Y bueno, por ejemplo, para que te des una idea, cómo viene creciendo el frente de izquierda. La última encuesta que salió esta mañana en Infobae. En Salta superamos a Dualde por el 14%. Sí. En las encuestas. Sí, sí, sí, sí. O sea, una encuesta siempre tiene una oscilación de más o de menos. Seguro. Pero estamos en un promedio recontra super histórico. No, ya no histórico, ya no hablamos del 2%, el 5%, 400.000 votos. Estamos hablando de superar a una fuerza política, obviamente. Con todo lo que eso significa, ¿no? Obviamente, no estamos diciendo estamos superando al muchachito acá a la vuelta. Estamos hablando de alguien que gobernó un país y que tiene todo un aparato montado a través del narcotráfico, como lo queramos ver, pero lo tiene. Y que juega de local. Sí. Nosotros pudimos formar nuestro frente de izquierda, salimos en busca de 400.000, o sea, la lucha nuestra comenzó mucho antes de los 400.000 votos, desde la intención de proscripción, juntar avales, juntar afiliaciones, y estamos convencidos, de verdad lo decimos, estamos convencidos que estamos en una fuerza en expansión, y por consecuencia, el no voto, como lo, más o menos lo planteabas vos recién, de la clase obrera hacia nosotros, bueno, veamos qué pasa después del otro domingo. Nosotros consideramos que sí, vamos a tener la posibilidad del ingreso de uno o dos diputados obreros a nivel nacional. O sea, decimos, esto habla si redondea la idea. Esto habla de un despertar de la clase obrera hacia un paso al socialismo. Un paso al socialismo. Tampoco estamos diciendo que la revolución a la vuelta de la esquina, ¿no? Yo digo, bueno, esto de Salta lo iba a traer a colación porque lo leí hoy a la mañana, lo de Salta. Estarían entrando un diputados a nivel por la provincia de Salta. Por la provincia de Salta. ¿Podría llegar a ser que Néstor Pitrola entre ese, las encuestas nos dan, las encuestas nos dan que sí, que ya está dentro. Estaría, y tenemos, ¿no? Un compañero por capital. Bueno. O sea, sería para el movimiento obrero argentino un hecho histórico en verdad, no porque lo diga el Partido Obrero, no, porque obviamente más allá de la alegría que nos puede causar a nosotros, tiene que ver lo que planteamos al inicio de esta charla. Con una cuestión programática, nosotros vamos a imponer el 82% móvil, salario igual al costo de canasta familiar, plan de obras públicas bajo gestión y control de los trabajadores. Y somos el único partido, y esto lo decimos con mucho orgullo, el único partido, y el Frente acompaña esta posición, por supuesto, en donde los cargos son revocables. Nosotros presentamos un programa, y si no luchamos por ese programa, y no movilizamos, y no ganamos las calles, por el programa que nosotros imponemos, le exigimos a nuestros propios votantes que nos saquen. Nosotros se lo planteamos al votante. Te estamos otorgando la democracia directa que nosotros pregonamos. Dentro del movimiento democrático, la democracia directa no existe. La democracia burguesa no tiene democracia directa. Gobernás a través de tus elegidos. Bueno, nosotros planteamos, sí, está bien, vos das el voto, pero yo no soy el dueño de tu vida, ni la salud de tus hijos, ni de tu bienestar. Soy alguien que lucha para que eso se alcance. Ahora, si no lo hago, tenés todo el poder, porque lo dice el estamento, donde vos me podés revocar el cargo. Y si yo robé, vos mismo iniciás el juicio y voy a la cárcel. ¿Qué se encuentran si ustedes llegan a meter un concejal acá? Que sabemos que tiene que, para tener un concejal, meter un concejal, necesitan de 8.000 votos. Sí. 5.000 más de lo que han tenido. Sí. Sinceramente creo, y esto más o menos, no sé si era reminiscencias del milagro de Altamira, pero digo, puede llegar a ser que se dé esta cuestión, sabiendo que el votante, o sea, hablábamos de este 10% que estaba fluctuando ahí de votos en blanco, que no es moco de pavo, ¿no? 10%, 10% Moreno, Moreno es un número bastante fuerte. ¿Con qué se encuentra, o sea, Cebriano es el que entraría, sí, ¿no? Sí, mi compañero Cebriano, sí. En un consejo deliberante que está contaminado con una gestión de más de, muchos dicen 16 años, pero yo digo desde el 87, diríamos que están los mismos, 24 años de lo mismo. Bueno, mira, para aclararle un poquito a la opinión pública, y para no nombrar ningún enemigo, porque no vamos a hacer campaña sobre enemigos, sino sobre nuestros proyectos. Cuando, mirá dónde me ve, mirá la historia, cuando sucedió lo de Cromañón, nosotros militamos muchísimo y fuerte sobre eso. La derecha salió a decir, el Partido Obrero hace política sobre las desgracias. Y nosotros como socialistas decimos, si no militas donde hay desgracias, ¿en dónde vas a militar? Hay que cambiarlo. Bueno, por eso decimos, lo mismo sucedería en el caso de que ingrese un compañero al concejal. Pero eso no hablando de eso, Macri no llegó a ser intendente, era... Bueno, seguimos. Hablábamos de lo que opina la derecha. Sí. La derecha opinaba y salió por los medios a decir que nosotros éramos unos desfachatados y catastrofistas que salíamos a hacer política sobre la desgracia. Con este Consejo Deliberante es lo mismo, es la desgracia que tiene Moreno. Vamos a meternos a militar dentro de ese Consejo y vamos a abrir las puertas de ese Consejo a la población. Y nos comprometemos férreamente con la población a intentar cambiar los horarios de esos Consejos Deliberantes. Uh-huh. Porque ese Consejo Deliberante funciona en horarios en que el obrero no puede estar, uh-huh, ni como barra, no digamos, ni representado, porque sí, ya a veces ni quórum hay. Sí. Pero ni como barra puede estar, porque fíjate, un obrero trabaja 15, 16 horas, viene en el Sarmiento desde el 11 hasta Moreno, para llegar a las 11 de la noche a escuchar a ver si Mendieta dice algo. Sí. La gente dice, vos estás loco, lléveme a mi casa. Bueno, nosotros vamos a plantear absolutamente lo del revés. Que sean horarios en donde la población pueda estar, abrir las puertas de ese Consejo, públicamente venir a las radios, a los medios masivos, así como están ahora en los canales, uh-huh, que quieren, todos quieren nota en este momento, y que se nos proscribe bastante en algunos sectores a nosotros, a decir en qué horarios tiene que funcionar el Consejo Deliberante, uh-huh, y en las horas que va a funcionar, y quién va a deliberar. Y ahí vamos a ver, y la población va a ver cara a cara, cuando la señora Claudia Seff, o cuando los Mendietas, o a quien le toque estar ahí, vote en contra del plan de obras públicas, del saneamiento de las calles, de la reestatización. Entonces, nosotros planteamos todo esto como necesidad para que el compañero, al ingresar a este Consejo Deliberante, ya tenga las herramientas suficientes. Porque la herramienta de presión concejal es el pueblo, no precisa otra cosa. Uh-huh. Si el concejal trabaja para el pueblo, ¿cuál es el problema que tiene con que el pueblo esté ahí adentro? Parece que mucho. Bueno, desde nuestra banca sería hermoso. Bueno, Daniel, se nos está haciendo el tiempo. Trajiste la prensa obrera, que está recordando un año del asesinato de Mariano Ferreira. Sí. Va a haber movilizaciones, va a haber... Bueno, mira, en esta jornada, redondeo con un segundo que creo que nos queda. Sí. En esta jornada, a partir de las 5 de la tarde, estamos haciendo un festival en zona oeste, a la vera de la estación de Ituzaingó. Uh-huh. Como preparativos para la gran marcha del día jueves. Bien. El día jueves se cumple un aniversario del asesinato de Mariano Ferreira en manos de la burocracia sindical, donde la señora presidenta no ha dicho ni una sola palabra de esto aún, uh-huh, donde se dejó una zona liberada por la federal y la bonaerense, donde si hoy están presos los que están presos ha sido gracias a la movilización popular y la lucha del Frente de Izquierda, porque ahí estuvo el Frente de Izquierda, uh-huh, para que no crean que es una cuestión electoralista, algunos que quieren opinar, opinólogos de cuarta. Nosotros planteamos la necesidad de que sea apoyada masivamente por todo el pueblo, para que no haya más Mariano Ferreira, no porque sea un compañero militante como lo fue del Partido Obrero y un camarada muy sentido, sino por una cuestión de que no puede haber más Mariano Ferreiras en la Argentina. Compañeros que son trabajadores, estudiantes, militantes, 23 años, toda una vida por desarrollar, caer en manos de estas mafias sindicales y terminar fusilado como si fuese un delincuente. Y también recordamos que no solamente sucedió lo de Mariano, Elsa Rodríguez recién hoy se está recuperando mínimamente. Recién hoy la compañera ha podido movilizar una pierna, uh-huh, gracias a las patotas sindicales y a la liberación de la zona de la bonaerense y la federal. Todo esto se lo vamos a ir a gritar nuevamente en la cara a la señora presidenta, a ver si tiene otro pico de presión y tiene que abandonar la campaña electoral. Y le recordamos a la señora presidenta que también tiene que cumplir una veda. Porque si no quiere cumplir, uh-huh, la veda, nosotros se lo vamos a hacer recordar. Porque también vamos a ganar los micrófonos nosotros, inaugurando un nuevo comedor. Bueno, uh-huh, inauguraremos un nuevo comedor, un nuevo merendero, saldremos nuevamente con la murguita a la calle. Pero le queremos pedir a la población que acompañe masivamente esta movilización el día jueves, a partir de las 3:30 de la tarde, en nuestro local, en la calle Belgrano, casi esquina Pagano, va a haber micros disponibles para que podamos movilizarnos masivamente, desde Congreso a Plaza de Mayo. Y es para acabar con las patotas sindicales, pero también que tenga en cuenta el vecino. También vamos contra el gatillo fácil, porque lo de Mariano Ferreira es otro caso que se inscribe como gatillo, uh-huh, fácil, de manos de la burocracia, pero gatillaron muy fácilmente y así libres que querían quedar. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, suerte para este domingo. Altamira Castillo, sí. Y acá en Moreno, porque bueno, si no acá, se lo va a en Moreno, Rodrigo Moroso, Cebriano, sí, sí. Daniel Armando también. Bueno, gente. Bueno, muchísimas gracias. Y la suerte que podamos tener nosotros va a depender mucho de la suerte que corra la clase obrera. no lo digo por mi persona, uh-huh, lo digo por un programa y por un proyecto en defensa. Escuchen la televisión y la radio, aunque no escuchen al Frente de Izquierda. La crisis mundial, uh-huh, va a repercutir, ya está sobre la Argentina. Alpargata despide a miles de trabajadores en este país. Los docentes, uh-huh, siguen con un salario de hambre. La superexplotación en las fábricas. Todo esto tiene que terminarse de una vez y por consecuencia le pedimos el voto al Frente de Izquierda. Hasta, bueno, la próxima vuelta que estemos acá y, bueno... Luego vemos, de la victoria, estamos acá. Dale. Bueno. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Uy, mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Elecciones 2011. Espacio de propaganda electoral. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Póngale su voto al Alberto Rodríguez A. Alianza Compromiso Federal, lista 133. Alberto Rodríguez A, presidente de la Nación. José Bernet, vicepresidente. Rodríguez A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Toda la vida vivimos de prestado. Los últimos años en la casa de mis padres. Pero somos cinco, ¿viste? Hace 6 años nos anotamos en un plan de vivienda. Los invito a mi casa. Acá mi papá mira los partidos. Acá duermen mamá y papá. Acá jugamos a jugar. Acá adentro somos felices. La fuerza de Jessica. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. 4 años más así, la oportunidad es ahora. Es ya, es acá, es tuya. Y es ahora. Walter Caruso, diputado provincial. Rodolfo de Felipe, senador provincial. Osvaldo Mercury, senador provincial. Jorge Silvestre, diputado provincial. Ricardo Jano, diputado provincial. Horacio López, senador provincial. Alejandro Armendáriz, diputado provincial. Claudio Frangul, senador provincial. Unión para el Desarrollo Social, lista 137. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos. Pide al presidente, Stolbizer el gobernadora, Morea vice, Frente Amplio Progresista, lista 134. Nace una esperanza. En Moreno, votá Frente Amplio Progresista. Lista 134. Hermes Wiener, presidente de la Nación. Margarita Stolbizer, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Vago y Alicia Maynard, diputados provinciales. Carlos López, intendente. Gladys Villalba y Lucas Franco, concejales. Hermes Wiener, presidente. Lista 134. En Moreno, nace una esperanza. ¿Qué necesitamos en Moreno para crear puestos genuinos de trabajo y que todos tengamos acceso a una casa propia? Necesitamos un plan de obras públicas y de viviendas financiado con un impuesto a las grandes fortunas y empresas. Para que esto suceda, votá al Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Rodrigo Amoroso, intendente. Daniel Armaño, concejal. Alicia Batino, consejera escolar. Néstor Pitrola, diputado. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Votá lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Muchas veces bajábamos de un avión en cualquier país con empresarios nuestros en las delegaciones y yo pensaba, la pucha, ¿por qué siempre tiene que parecer que venimos a pedir? ¿Cuándo será el día, pensaba, en que nos bajemos de un avión para decir, no venimos a pedir nada, venimos a ofrecer? Quiero leer Industria Argentina en muchos productos más. La fuerza de la producción. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina. Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo creo en este modelo para poder seguir creciendo. Creo en su compromiso con nosotros. Porque cada vez somos más los que nos damos cuenta de que este es el camino. Después del 23, viene algo mejor. Creamos en eso. Creamos. Creamos. Lista 131. Frente para la Victoria. Horacio González, José María Otavis, diputados provinciales. Claudia Seff, intendente 2011. Cortá por lo sano. El 23 de octubre votá con la fuerza del pueblo. Claudia Seff, intendente 2011. La candidata de todos. Juntos por Moreno. Hay que pedirle más, más, más a la vida. Que sea hasta que se apague el sol y la luna. Claudia Seff, intendente 2011. Cortá por lo sano. El 23 de octubre votá con la fuerza del pueblo. Claudia Seff, intendente 2011. La candidata de todos. Juntos por Moreno. Hay que pedirle más, más, más a la vida. Que sea hasta que se apague el sol y la luna. Claudia Seff, intendente 2011. Cortá por lo sano. El 23 de octubre votá con la fuerza del pueblo. Claudia Seff, intendente 2011. La candidata de todos. Juntos por Moreno. Fin de espacio de propaganda electoral. Elecciones 2011. 23 de octubre, elecciones generales. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Es Clarín. Sí. Pobrecito Clarín, la nata está del tomate, hay que decirle así. Porque que diga semejante cosa, un muchacho inteligente. Y el otro, la vocecita Clarín. ¿Dos qué? ¿Dos papanas? Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. Hartas. Los voy a descubrir. Somos buitres del desierto. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa Villegas. La hora, las 16:13, 4 y cuarto. Bien. Le mando un beso a Silvia. Silvia, ah, nuestra cábala. Mi ama de llaves. Tu confesora. Mi confesora. Bien. ¿Qué? Es íntima amiga de Eulogia. Claro. Bueno, está bien. Íntima amiga de Eulogia. Ya vamos a charlar con Eulogia. Elsa. El saber de nota. Después de las elecciones. Bueno, cuando quiera. Bueno. Bien, estamos hartos. Esta semana vine un poco afiladito. ¿Por qué? Porque estamos hartos de un par de cositas. De las candidaturas testimoniales. ¿Se acuerdan de las candidaturas testimoniales? Ay, no. Que fueron el año 2009, donde Néstor Kirchner y Daniel Scioli se habían presentado y decían que eran a diputados y nacionales y decían que era una candidatura testimonial. No la de Néstor Kirchner, sino la de Daniel Scioli, la de, ¿se acuerda? Nacha Guevara. ¿Se acuerda también que qué hubo...? Qué linda que está Nacha. Ay. Dice, me gusta ser mujer. Está divino. Sí. Allá. Bueno, ¿duermen? ¿Qué duermen? ¿El freezer? En formol. Pero más allá de está eso, más linda ahora que antes. La cuestión es que. ¿Se acuerda que había una Unión Pro donde estaba Felipe Solá, de Narváez, Macri y un montón? Y ahora están todos separados. Oh. Qué linda canción la que escuchamos al principio de 20 años. Porque parece que pasó tanto tiempo. Y pasó, no, fue hace. No. Y como los matrimonios de ahora, ¿vio? Ayer no. Te amo y te aporreo. Te quiero, sos perfecto, cambia. Bien, ¿por qué decimos candidaturas testimoniales? El Frente para la Victoria lleva como primer candidato a diputado nacional a Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, un jefe de gabinete polémico, un jefe de gabinete que pasó por también ser jefe de la cartera del Ministerio del Interior. Un Aníbal Fernández locuaz, un Aníbal Fernández que te sale a defender de lo que fuere, por más que ponga las manos en el fuego y él se prenda fuego, y no importa. Él te saca de donde sea. Pero Aníbal Fernández, ¿serás capaz de bajarse de esa exposición de su construcción política e ir al Senado de la Nación? No. Si no va ahora, que tiene que ir una vez al año cada tanto para darle explicaciones. No. Entonces, ¿a quién estaríamos votando si no es a Aníbal Fernández y a María Laura Leguizamón? ¿A quién estaremos votando? ¿Qué sé yo? También digo, por ejemplo, estoy cansado de que, por ejemplo, Claudia Seff, como estábamos diciendo recién, pide cortar boleta. Que la voten a Cristina. Y que, de hecho, esta semana llegó a mi casa, a mi domicilio, la boleta de Claudia Seff, en donde me dan nada más que la boleta de Claudia Seff. No siempre iba con Dualde. Solo. Pero no iba con Dualde. ¿Estuvo siempre sola? No, estaba con Dualde. Aparte, digo, estuvo en la interna con Contreras y Dualde. ¿Esa y ahora chica no con tuvo abuelita? Parece que no. Porque la quiere. ¿Cuánto te vas a dejar de joder, Claudia, que nunca ganás? Años, desde que tengo uso de razón, que está siempre prendida. Pero más allá de eso, ahora todo se sube. Muy lindo el colectivo que tiene, ¿eh? ¿Viste? ¿Lo viste que con yo te había dicho? Sí. Pero más allá de eso. ¿No era que vos ibas a ir con Dualde? Que estuviste con Dualde hasta hace un mes atrás. ¿Te acordás que te sacaste fotos con Chiche? Que estuvieron acá en el Club Defensores. Pero que estuvieron todos juntos. Sola, y ahora pedís que corten boleta y que voten a Cristina y a vos también. Alfonsín, que en sus spots, como habíamos visto antes, no dice más. Que no nombra los gobernadores. No tiene gobernadores, va por los intendentes. Qué elección es rara. Es una elección extrañísima. Después tenemos que de Narváez, por ejemplo, no ya se pasea con Rodríguez A. Y anda dando vueltas por todos lados con Rodríguez A. ¿Pero tu candidato a presidente no es Alfonsín de Narváez? Y también vemos a Chiche Eduardo. ¿Qué pasa con Chiche? ¿Te está pidiendo qué? Que dice que ayudemos a llegar al Senado. Pero ya estás en el Senado, Chiche. Ya estás. Estás desde el 2005 en el Senado. 2007 en el Senado. Chiche, ¿qué haces ahí? 2007, no, 2000. 5 estás en el Senado. ¿Te acordás que fuiste a elecciones y que te ganó Cristina Fernández de Kirchner? Sí. Y vos entraste tercera ahí rajuneando y hace 6 años que estás ahí, ahora y te ves el mandazo. Un sueldo. Y querés renovarte. Camaño, que Camaño se había bajado que iba a ser gobernadora. Y ahora le hace dijo, ya un spot publicitario, claro, Camaño. Pero le dijo, no, porque no vamos a ganar, le dijo Dualde. Entonces, asegúrate el sueldito en diputados y quédate como diputada. Y también digo, ¿cómo puede ser que el señor otrora diputado nacional Mariano Federico West está como candidato acá de la provincia, acá en Moreno, ¿no? Divino. ¿Vos dejarías el cargo de gerente para pasar a ser cadete? Yo digo que ¿cadete? No. Claro, vos estás en una empresa, sos gerente, ¿vas a bajar a ser cadete? Y no. Mariano Federico West es diputado nacional y tiene mandato hasta el 2013. ¿Él se bajará realmente y será intendente de nuestro partido de Moreno si es que así pasa? ¿Tiene menor sueldo? Más allá de eso y toda la responsabilidad que conlleva eso. Y también bajarse, porque te estás bajando de una forma u otra. ¿No será Walter Festa nuestro próximo intendente? ¿Quién sabe? De traiciones, de traicionados. Ay, Dios. Esto es una elección traicionera, che. Traicionera. Thank you. Seguimos en Moreno, en Mediocres. Estamos en Moreno. 466-6559 si te querés comunicar con nosotros. 1554-6154-0359 si querés mandar un SMS. Y ahora estamos con la gente del FAP, del Frente Amplio y Progresista. A mi lado la tengo a la candidata concejal Gladys Villalba. Hola, Gladys. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Néstor, por haberme invitado, habernos invitado una vez más. Gracias a la audiencia que nos está escuchando del otro lado. Y bueno, acá estamos, jornada completa. La trama final y además jornada completa, te digo, porque nos tomamos este ratito para venir a tu programa y sobre todo, ¿no? Estamos muy agradecidos porque no todo el mundo te ofrece un espacio para que vos puedas difundir tus ideas, tus proyectos y bueno, toda esta cuestión que tiene que ver con esta elección que ya llega. Ya estamos ahí. A 8 días de la elección y bueno. 8 días de la elección y a 4 o 5 días de la veda, así que bueno, y te digo que estamos muy contentos porque la recepción de la gente es muy buena. Venimos trabajando mucho, de hecho, si hoy salís por Paso del Rey, por Moreno Centro, por La Perlita, estamos todos dispersos, todos entregando boletas. Están todos con la remera azul y la estrella naranja. La estrella naranja ahí, que es la que nos va a guiar en el cuarto oscuro. Así que bueno, y estamos todos trabajando. Un mensaje casi místico, ¿no? Sí, vos sabés que sí, vos sabés que fue saliendo así, ¿no? Y que vos fíjate que el último eslogan es Nace una esperanza. Y la realidad es que yo creo en eso y creo firmemente que están haciendo una esperanza. Y además, también la sensación que tengo, y estoy convencida que va a ser así, esto es el comienzo de algo muy importante para la Argentina. Yo digo, esto no termina el 23 de octubre, está empezando recién, están haciendo. O sea que vamos más allá del 23 de octubre. Y por supuesto el 23 de octubre le pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañen con la lista, que es la lista 134, que llevamos realmente candidatos y candidatas de lujo, desde el primero al último, y que pueden buscar información de cada uno de nosotros y seguramente van a ver de que ninguno de nosotros tiene que esconderse. No tenemos nada de qué escondernos, sino que todos podemos dar la cara y vamos de frente, ¿no? Como dice, vamos al frente. A nivel nacional vemos que los guarismos dan que Wiener se estaría ubicando segundo, sí. Lejos, eso seguro, de lo que es Cristina, pues ya sabemos que Cristina, por una cuestión de apoyo que tiene, sacaría una diferencia grande de lo que es el segundo, pero vemos un crecimiento de sí, mira, yo no estaría tan segura hasta el domingo cuando se abran las urnas. No sé, mira, no sé porque realmente... El programa se llama Mediocres, medio creemos en eso, puede ser. Viste, como que de alguna manera yo no me quiero aventurar a los resultados porque tenemos mucha esperanza. Mira, ¿quién te dice que no haya balotaje? ¿Vos decís? Mira, la sensación en la calle, nosotros no tenemos encuesta, no hemos pagado encuestadores, además hoy ya no se puede hablar de encuestas, ya empezó la veda de las encuestas, ¿no? Pero no hemos hecho ningún tipo de encuesta, pero tenemos, nuestro parámetro es la sensación de la gente, es pararse y hablar con la gente, y ahí es donde uno siente que la gente quiere cambiar, quiere otro camino, que quiere realmente volver a tener una esperanza. Que más allá de que podemos estar de acuerdo con un montón de cuestiones de políticas públicas que ha aplicado este gobierno, de hecho, muchas de ellas nosotros venimos abrazándola desde hace muchos más años y que veníamos planteándola como un derecho y que era necesario que se implementara, como por ejemplo la asignación universal, la realidad es que con eso solo no alcanza. La realidad es que en los barrios los pibes están muy mal. La realidad es que en Moreno, más precisamente, la salud es un caos, que la educación es de muy mala calidad, no porque los maestros quieran que eso sea así, sino porque la situación se ha Digo, la crisis es tan grande que hay, sobre todo en los barrios, ¿no? No vamos a hablar de las escuelas céntricas de Moreno, pero en los barrios donde el pibe no come todos los días, no tiene un buen calzado, en verano no tiene ropa adecuada, en invierno no tiene abrigo, digo, es muy difícil estudiar así, donde los establecimientos no están en condiciones. Entonces, eso hace que la calidad de la educación sea mala, y eso tiene que ver con el Estado municipal. No podemos cambiar los programas de educación o los salarios de los docentes, pero sí hay cuestiones. Una mejor hay cuestiones hábitat, que por supuesto que el Estado municipal tiene una obligación con sus con su ciudadanía, ¿no? Así que desde ese lugar es donde nosotros decimos, tenemos un proyecto, tenemos estas ideas, fuerzas, donde desde el lugar que vamos a trabajar. En el caso que yo sea concejal, vamos a trabajar muy fuertemente también con el tema de la violencia de género. De hecho, creo que el primer proyecto va a ser presentar la creación de una oficina de derechos para la mujer, una llámese dirección para la mujer o dirección de género o secretaría de género, pero un espacio donde la mujer vaya y tenga una asistencia integral, donde pueda ser contenida y pueda también recibir políticas públicas que son necesarias, y además está dentro del marco de la ley provincial, nada más que acá en Moreno no se cumplen. Otra de las cuestiones, se habla mucho del tema de la, por ejemplo, de la ley de medios y demás, pero yo digo, en la medida que no haya una equidad entre, y sobre esto vos lo debes padecer y todos los que hacen radio lo padecen, los que hacen televisión también, no hay una equidad, por ejemplo, en cómo se reparte la publicidad, las pautas publicitarias del municipio. Sí. Digo, entonces, esas cuestiones hay que trabajarlas, y esas las podemos trabajar claramente desde el Consejo, y por supuesto no solo, sino con la gente acompañándote, ¿no? Bien, con la gente acompañándote, dijiste. Ahora bien, recién estuvieron la gente de Frente de Izquierda y hablaban esto de la oposición. Y quiero que me la contestes después de la tanda. La oposición quedó nada más que en lo que es el Frente Amplio y Progresista y el Frente de Izquierda, o no existe, o hay otra oposición también aparte de ellas, dentro de lo que es Moreno, digo, ¿no? Pero bueno, después de la tanda me lo respondes. FM Moreno 90.1 90.1 Estación de Radio. La Secretaría de Turismo de algún lugar te invita a visitar alguna vez algún lugar. Martes, 22 horas, por tu estación de radio. Señoras y señores, los invitamos el domingo 16 de octubre, en la Plaza de Moreno, frente a la Municipalidad, al Festival Pochoclero, el arte a la calle por un mundo sano. Ahí presentaremos teatro, bandas en vivo, radio abierta, murgas, mesas de debate, feria artesanal, show de títeres y la participación de Conciencia Solidaria. Todo esto con el espíritu pochoclero de siempre. Los esperamos a compartir una jornada de arte por un mundo sano. No se olviden, ¿eh? Domingo 16 de octubre, de 13 a 22 horas. Los esperamos. La Pochoclera, multiespacio cultural. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. A esta hora que es tan importante para nuestro distrito, de tener una maternidad con alrededor de 30 camas que nos va a permitir que aquellas mamás parturientas puedan tener sus hijos acá en Moreno, ¿no? Hay un déficit muy importante de camas para el tema de parto. ¿Se va a cumplir con los plazos estipulados en la construcción? Sí, estamos en casi un 40% de obra y calculamos que hasta ahora la empresa que lleva adelante... Estás escuchando... Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Nacen en Moreno, nacen nada más que el 10,2% en Moreno. El resto nace en Rodríguez, nace en el Hospital Posada. Sí, y lo estábamos escuchando. Yo te dejaba hablar porque estábamos hablando con respecto al spot, al separador que tenemos, donde está hablando nuestro intendente, otro era candidato del Frente para la Victoria para ser diputado nacional. Claro, está premiado. Está premiado. Está porque, premiado. Bueno, la buena gestión de Moreno. Claro, la buena gestión de Moreno, donde todavía estamos en noviembre del 2009, ya tenemos el hospital ahí, el materno infantil, sí, de Cruces. Que es imposible a hoy que lo inauguren, porque ya sabemos que tienen que nombrar médicos, que sí, el personal lo tiene que nombrar la provincia, que no fue incluido en el presupuesto. Entonces digo, venimos medio mal con eso, ¿no? Y te decía, yo pensé que estaban off the record, no. Pero te decía que hay 7.000 nacimientos de niños acá en Moreno y que la realidad es que más del 90% de esos pibitos nacen fuera del distrito, o sea que no son nacidos en Moreno. Sí, sí. Por la falta de asistencia dentro de lo que es el Hospital de Moreno, que está totalmente colapsado. Pero bueno, en el Hospital Viejo de Moreno está recuperado, el nuevo Viejo Moreno. Sí, ¿sabés que me llamó la atención? Un bar de Recoleta. Ahí bueno, me llamó la atención cuando venía, vi como feriantes, como yo digo, sí, sí. Bueno, no sé qué será, por ahí es a beneficio de algo, pero realmente pero bueno, son esas cosas. Vos me preguntabas antes... preguntaba eso con respecto a esto de ¿ustedes se consideran de la oposición? Oposición. Mira, somos la única oposición coherente y que venimos trabajando hace muchos años, y no solamente venimos trabajando por la cuestión electoral, sino que veníamos trabajando con muchos de estos compañeros que hoy conformamos la lista local, digo, desde el lugar de la lucha popular, ¿no? El estar acompañando los reclamos de la gente en todo momento, como fue el tema de NOR, como digo, en todos los acompañamientos que hubo que hacer, siempre estuvimos ahí. Por ejemplo, en estos días estuvimos acompañando a los carteros que echaron del correo. Digo, esa es la lucha nuestra y es la coherencia que además transmitimos después cuando trabajamos en este frente. Claro. Vos fíjate que está Alicia Meinar, que es nuestra candidata a diputada provincial, que es una luchadora del gremio ATE. Bueno, Carlos López, un conocido concejal socialista, es una persona, digamos, honesta, que ha trabajado siempre. Después Lucas Franco, que es un joven militante también de las luchas populares. Y bueno, y así sigue la lista, donde... realmente, la única oposición coherente que no ha cambiado ni el discurso, ni siquiera ha cambiado hoy de color de boleta, ¿viste? O que en la interna dijo votá Julano y hoy vota Mengano, somos nosotros, porque incluso, fíjate. No llaman a cortar boleta tampoco. No llamamos a cortar boleta, votamos la lista 134 completa, y vos fíjate que nosotros ni siquiera fuimos a interna. O sea que la misma lista del 14 de agosto. Entonces, digo, somos más que coherente y por supuesto no solamente a nivel local, sino a nivel nacional y provincial, somos la única fuerza opositora a este gobierno. 8.000 votos necesitan para ingresar un candidato. ¿Tienen 32.000 votos ustedes para ingresar tres? ¿8.000 votos nada más? Para ingresar un solo candidato a concejal en Moreno. ¿Tienen 36.000, digo, por eso, 32.000 para ingresar tres, digo? Nosotros aspiramos a sacar muchos más concejales, pero el piso no es 8.000, sino que es mucho más. Sí, sí. Porque tenemos un padrón de 200.000 y pico de votantes, sí, de los cuales votaron 190.000 en la elección interna, por lo que significa que para que llevemos un concejal necesitamos 19.000 votos. Bueno, lo que dice el reglamento en sí era eso, 8.000 votos para tener un concejal. No, tenés que tener un piso de un 10% porque se renuevan 10, claro, concejales. 10 concejales. Tenemos 20, pero se renuevan 10 concejales. Entonces, es un 10% de la cantidad de votantes. Bueno, entonces necesitamos 19.000. Sí, sí, necesitamos mucho más. Por bien, supuesto que... Están jugando todavía con esto, con el 10% de voto en blanco. Estamos llamando a los votantes en blanco que nos acompañen, que los no desperdicien. Los defraudados, los... ¿cómo lo llaman ahora? Los indignados. Ayer estuvimos en la Escuela 13 en un debate con otros candidatos y nos decían muchos docentes de que pertenecían a los indignados, pero que bueno, de alguna manera estaban empezando a poner su cuotita, digamos, de fe en este espacio, ¿no? Listo. Así que esperemos que sí, que todos aquellos que pensaban incluso no votar, hoy me encontré con muchas personas que tienen más de 70 años y me decían, yo ya no pensaba votar porque la verdad que estoy defraudado, pero ahora que la conozco a usted, la voy a acompañar con el voto. Entonces, viste, hoy vengo así, toda eufórica, contenta. Está bien. Y así va a ser, entonces. Va a ser así, por supuesto. Bueno, Gladys, te esperamos entonces para después del 23 de octubre para, bueno, ver y analizar qué es lo que dejó esta elección general. El compromiso está hecho, voy a estar acá cuando nos invites. Y bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes, a los del que hacen este programa, Mediocres. Y gracias también a la audiencia por escucharnos. Y no se olviden, la lista 134. Hermes Wiener, presidente. Morandini, vice. Margarita Stolbizer, gobernadora. Y tenemos en Moreno, para que se nos está haciendo el tiempo, y tenemos un llamado al aire. Sí. Ricardo Vago, candidato a diputado provincial. Alicia Meinar, diputada provincial. Carlos López, intendente. Y quien Gladys les habla, Villalba, encabeza concejal. La lista de concejales. Bueno, Gladys, saludos a todos. Y bueno, gracias. Nos estaremos viendo la próxima. Muchas gracias. La próxima gracias. Vuelta. Bueno, tenemos un llamado al aire, me parece, ¿no? Y a ver si vienen o no. Sí. A ver, hola. Hola, papo. ¿Cómo le va, Donald? Yo sí, amigo. ¿Cómo andas tanto tiempo? ¿Fenómeno? ¿Fenómeno? ¿Qué lo trae por estos lados? Me da un saludo para las mamás. ¿Para las mamás? ¿Las mamás de quiénes? Las mamás de todos. ¿En general? Sí, señor. Qué grande, Donald. ¿Y usted tiene mamá, Donald? Sí. ¿Sí? Su mamá. Zulema se llama. Mira, una primicia para Mediocre. La mamá del Pato Dora se llama Zulema. Ay, ¿cómo le va, Patito? Hola, amor. Oh, amor, te amor, dice. Ay, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Bien. ¿Seguro? Sí, muy bien. Estoy tratando de leer un mensaje también. Hay un mensajito acá, a ver, pero que, bueno, escucha, pero no puedo leer, ¿cómo va? Esto, porque nos cambiaron, ¿sabe, Donald, que nos cambiaron el celular? Y es un nadie lo entiende en esta radio, este celular. Y escúcheme, Donald, y usted mañana, ¿no? ¿Va a hacer alguna actividad en especial? ¿Cuándo la va a hacer mamá Daisy? Bueno, en eso estamos. ¿En eso están? Sí, señor. Están dando ahí... Sí. ¿Están escribiendo a París? Sí, muchas cartas. ¿Muchas cartas? Sí, señor. No, ¿Son cartas o son esquelas? Es eso, papá. Claro, no, pero digo, ¿son cartas extensas o son una notita rápida? No, extensas. Extensas. Ah, no esperaba menos usted, Donald. No, maestro. Claro, sí, sí. Sí. A mi señor, bueno, está bien, la va... a Claudia, sí, la vamos a mandar. Y acá a Marisa también, que sí, ya está. Aunque usted no lo crea, también es madre, Marisa. Sí, soy mamita, yo. Qué macana, pero no puede, pero no quiere decir, o sea, puede haber cerrado la fábrica, pero la sigo siendo una mamita. Claro. ¿Eh? Pero Daisy no se le va a poner nerviosa por allá. Y ahora seguimos con la campaña de desmentir que que Disney, que sí, el pato, no, el ratón Mickey. Mickey es gay. Es gay. Es trolo. Se la... Entonces, pobre Daisy, no, Mini, pobrecita, la va a tener que andar y teniendo, bueno, usted, ¿eh? Bueno, pasa, ayúdame, será que pato, será todo. Claro, un parrón. Un patón, claro. Un patón. O un rato. Un ratito va a ser, claro. Mientras que usted la tenga un ratito nada más, hágase cargo de. Sí. Así que, bueno, Donald, la verdad que un privilegio. Donald, a ver, ahora esto sí. Lo anduve buscando a usted. Se hacía rogar para venir acá al estudio en vivo. El sábado que viene. ¡Ay, listo, bueno! El sábado que viene. Tomamos la palabra. Ah, bueno. Hola, Donald. Soy el gatito Coco. Ah, bueno. Así empezamos. Bueno. Bueno. Te hago la contienda. Escúchame un poco. Uy, anda a cagar gato, tu hijo. Escúchame un poco. Mira, ¿sabes todos los patos que me comí? Los pollitos que me comí. Escúchame, nada. Te espero el sábado. Mira, hermano no tengo. Madre tampoco. Y así que, te vas a tener que ver conmigo acá. Bueno, no se pelee. Que cunda la paz, que calme. Mira, gatito Coco lo tenemos acá, lo estamos agarrando. Coco, está como loco, Pato, se quiere ir para Álvarez. Sí, ¿no? sí, se quiere ir para aquellos lados. Bueno, Donald, se nos está yendo el tiempo. Así que la semana que viene le tomamos la palabra y lo tenemos acá sentado al lado del gatito Coco. Al lado mío no. Pero Coco, ¿qué es ahí? No, pero coche. Uy, no, agresión. ¿Sabes cuántos huevos de pato me comí? Bueno, Donald. Bueno, Donald, qué mal hablado que está Donald, ¿eh? Es un pato terrible. Ahí se reivindica. Bueno, a Rosa también. Bueno. Así que, bueno, Donald, y a Romina también. Bueno, a Laura y a Gaby. Bueno, están todos saludados. Bueno. Un abrazo, Donald, y lo esperamos la semana que viene. Buen fin de semana. Dale, Donald, lo queremos acá presente. Lo queremos acá el sábado que viene. Saludos, besitos. Chau, Donald. Abrazo. ¿Qué hora es, Marisa? Qué grande. Qué grande. 16:47. Y acá hay un mensaje. A ver. Sí. Pero se da cuenta, anda con los dedos. Mirá si te hubiera sido mucho. No, pero es que estaba recién acá. Qué grande. Nosotros tenemos una cobertura internacional. Pero es terrible esto. Así que. Se fue. Se fue el mensaje. Bueno. 466-6559, si querés comunicar con nosotros, como lo hizo el Pato Donald desde allá, de Disney. Claro, de Disney, obvio. Sí. Y después a él. Marcó el 054 y todo eso. Sí. Mándenos mensajes al 1561-54-03-59. Y acá tenemos un mensajito que dice: la única coherencia la tiene la izquierda. Dale. La única coherencia la tiene la del frente de izquierda. Y tampoco los voto, Cristian. Bueno. Está bien, Cristian. Todos los mensajes son leídos, todos los mensajes eres son... Un revolucionario. Un revolucionario. Ah, parecía gatito, un revolucionario. Ah, bueno. Mándale saludos a Cristian, el revolucionario. Cristian, un saludo fraternal. Y todos contra esos yanquis. Y seguimos con los yanquis, Coco. Bien, Coco, ¿qué va a hacer la semana que viene? Voy a venir y voy a matar a ese... ¡Pato Yankee! ¡Ay, no! Bueno. ¡No! Sí, ¿qué más? No sé. No, voy a rellamar a nadie. No, esto es un bolón. Sí. Esto sí que es revolucionario. ¡Revolucionario! Bien, tenemos entonces noticias internacionales. Noticias internacionales. Y esta semana hubo un problemilla a nivel... Dos problemillas que involucraban a la Argentina. Uno que fue en el pasado y otro que se desbarató. El que se desbarató fue que en la CNN dieron a conocer que un posible atentado en la Argentina, en las embajadas de Israel y de Arabia Saudita, cosas que salieron a desmentir después prontamente. Otra de las cosas que tuvieron es que sabía que casi más estábamos en guerra. ¡Ay, qué ridícula! Porque en la semana estuvo el señor Tabaré Vázquez, sí. Y Tabaré Vázquez dijo lo siguiente. Un conflicto muy serio con Argentina y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema, no esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Ustedes dirán qué locura, señor, pero mi responsabilidad era plantearlo. ¿Y por qué me lo planteaba? ¿Tenía argumentos o razones para hacerlo o no? ¿O estaba dramatizando? A mí no me gusta dramatizar. Yo creo que estaba dramatizando. ¿Qué pasaba con las demostraciones del ejército argentino del otro lado, frente a Paysandú, que nunca las habían hecho y le hicieron hacer un despliegue? ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes en jefe y le planteé este escenario. Dijeron, podemos hacer una lucha de risa. El comandante jefe de la Fuerza Aérea me dijo, tenemos 5 aviones. Y combustible para 24 horas. Entonces fui a Estados Unidos a tratar de lograr el intercambio comercial entre estos países. Pero también le pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Bush si era posible que lo hiciera. Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos los amigos, se aplacaron. En una conversación que tuve con el presidente de Venezuela, Chávez, dijo, Tabaré Vázquez firmó un tratado de libre comercio con el imperio de no sé cuánto y no sé qué, de no sé cuánto. Y yo, sí, si es favorable para el Uruguay, sí. Tú no le vendes petróleo. Entonces, ¿cuánto le vendes de petróleo? 1.000.000 barriles por día. ¿Cuánto te representa por año? 38.500 millones de dólares. Ah, bueno, si vos no le vendes más petróleo, yo le declaro la guerra. Le quiero vender carne, le quiero vender lana, le quiero vender pasto, le quiero vender tierra, le quiero vender arena, lo que pueda, porque es trabajo para mí. Es un cagón. Usted dice. Ahora lo decís. Estúpido, bueno, que ya no estás. Ahora ya, aparte, ahora ya, la guerra estaba ganada porque la contaminación, el río, te la lleva para tu país, hermano. Pero bueno, ahí estaba hablando un poco también de lo que se dio a conocer. No, pero lo que me preocupaba mucho era que tenían ayuda de Estados Unidos, ¿vio? Claro, por eso. Pero era combustible para 24 horas. Tenían combustible para 24. Él hizo una reunión. Los aviones caían. No escuchó acá el cosa. Dice que él hizo una reunión, tenían 24 horas de combustible nomás, le dijeron. Tenían 5 aviones. Entonces él fue a pedir apoyo a Condoleezza Rice. Y la cuestión es que, bueno, Chávez le dijo, no, pero ¿cómo vas a pedir ayuda a Estados Unidos? ¡Es un país yanqui! Gracias, claro. Coco. Y yo le vendo el petróleo, le vendo esto, le vendo lo otro. Pero a Cristina. No. Chávez le vende, Chávez le vende a Estados Unidos un millón de litros de petróleo diario. Pero Chávez nos quiere a nosotros, no quiere a los uruguayos. Claro, por eso dijo. Y entonces Tabaré Vázquez le sale a retrucar y dice, bueno, cuando vos le dejes de vender a Estados Unidos, yo le declaro la guerra a Estados Unidos. Por favor. Bueno, pero todo se monta ya de todo. Ya ellos tienen la batalla. No pasa nada. Hay que extraditar a todos los uruguayos empezando por la... Hay que empezar a extraditar a los uruguayos empezando por la Port, por la Mónica Farro. Y... ¿A China Zorrilla? No, China Zorrilla la queremos. No. En lugar de China Zorrilla, que se lleven a Mirta Legrand. La corriente del río, geográficamente, tira toda la basura para ellos. Para los orientales. Igual. Para los orientales. Así que ya igual, está. Bastantes van a pedir, por favor, que le vendamos agua potable. Bueno, ¿y después qué más pasó? ¿Qué hora es? Porque estamos... Sí, y si quiere cantamos, porque bueno, son 55, estamos retardados. Lo único que le voy a tirar es una bomba. Diga. Un tipo se hizo pasar por médico, se metió al Vaticano y filmó una película porno. ¿Una porna? Una perna. ¿Y cómo? ¿Y él se escuchó? Se metió en el Vaticano. ¿Quién? Un tipo se hizo pasar por médico y se metió a la Santa Sede en Praga. ¿Una película qué? Pornográfica. Nah. ¿Cómo puede ser? Sí, se metió. ¿Y estaba el Papa también, Benedicto? No sé. Con esa cara de libidinoso que tiene. ¡Nene! Yo te iba a castigar a vos, ¿eh? No la pongas mal, que es el día de ella mañana. Claro, sí. ¿Usted tenía que decir algo? Sí, tenía que decir que hoy a las 5 de la tarde empieza el festival del Cañón. Gracias, Leo, por pasar el spot que grabamos hace 2 semanas atrás. Y grabarlo, dejarlo como... a partir de las 5 de la tarde en Monsegur y el Cañón, Erigoyen, esquina del Cañón, esquina Monsegur, esquina Monsegur, está el festival del bachillerato popular El Cañón. Así que bueno, ahí estaremos y van a deleitarse con unas pizzetas que hice, que ni te cuento. ¿Pizzetas con arena? Y acá me dicen que quieren. Bueno, no sé. Porque usted se acaba de tomar un té de bollo. Sí. ¿Viene comiendo pizza con arena? Parece. Mirá que cae pesado. Sí. ¿Sí? Bueno. Llévense el boldo por las... me dejaste... La dejé mal, ¿no? Pero ahora le vamos a cantar algo. A ver, ¿qué pulenta, pulenta. Sí, una canción que, bueno, dedicada a tus camellos. ¿A cómo? ¿A cómo? No, se me ocurrió. Voy a escribir una canción a tus camellos. Luego tu cara en la arena dibujar. Oír tu voz cantada por el viento. Ay, ¿cómo está? Ese es Sandra. Ella se relajó. Ahí está, ¿ves? ¿Qué voz? Coco, hacele masajitos en la cervical. Yo no puedo creer que un gato... Ahora vamos a cantar un temita re tranqui, re emotivo. Ay, para el día de la... Para que no se me digas que la de Palito Ortega, que le dedicaba, Es para la mamá. A Libertad Lamarque. ¿Usted es de la mamá que lleva el desayuno a la cama? Sí, todas las mañanas. ¿Usted es de las mamás que laburó sin parar siempre? Laburó en el trabajo. Sí, trabajó, perdón, Elsa. Sí, sí. ¿Usted es de la mamá que tiene ovarios, por no decir cojones, ovarios, es valiente? La madre sí, con pero carácter. Esas cosas... Con carácter. Ahí está. Lo vamos, bueno, lo voy puliendo. Bueno, pero ¿qué canción me va a cantar? Bueno, ahora se la cantamos entonces. Bueno, para usted entonces. Para todas las madres. Sí, mi madre, qué bueno, que en paz descanse. Ustedes saben que mi mamá la arrolló un colectivo a la salida de Éter. Bueno, pobre gatito. Bueno, vamos a cantar, no se me ponga mal. No, me pongo mal. Es la vida de un gato. Escuche, Elsa, relájese. Pero ahí tenía más vida. Esa canción. Masajea la Coco, dale. A ver. Antes de que empiece a hacer fuego. Me suena esta canción. ¿Se la pasaron alguna vez? No. No sé. me mato todas las mañanas. Con el café me viene a despertar. Me trae el desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida. Toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar. ¿Le gusta Elsa? Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Y aquella que no la tenga. No importa, pero mire, empezó a bailar Elsa, vamos. Ay, mira cómo patea el rock con el gatito Coco. Salto, pero es demasiado. No, pero no, no llores. Mi vieja se queja con pancartas, no con las pancartas que yo mismo le armé. Ella se queja porque ya está harta de que la fanen una y otra vez. De que la fanen una y otra vez. En una de las manifestaciones vino la cana y se la quiso llevar. Por reclamar lo que le corresponde. Me vuelve loco, los quiere matar. Me vuelvo loco y los quiero matar. No tengo ese párrafo. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a doña Elsa. Porque mi vieja es lo más grande que hay. Ay. ¿Le gustó Elsa? Ay, estaba saltando. Yo quería que me cante la de las manos de mi madre. No, no, algo bien para arriba. Para arriba. Yo quería que cante, no sé. No, no hay bueno, nada como las manos de mi madre. Bueno, para la próxima. Puede ser. Bueno. Bueno, un saludo para Claudia Braboski en su día mañana. Para ayer usted, mando un beso a mi mamá que va a venir mañana conmigo. Para usted, María. Ay, me mando un beso para mí también. Marisa Brillega. Le mando un beso a todas las mamás que nos conocen. A Consuelo Mosqueira, que se me nos Consuelo da por culo. Yo le voy a mandar, yo le voy a mandar un beso a mi mamá. Pero no dice que se lo pasa. Sí, pero no bueno, importa. Tiene 7 vidas. A lo mejor me la monté en algún momento. ¡Gato! Qué asqueroso. Bueno, nos estamos yendo. Un beso grande para todas las mamás, a las ausentes, a las presentes y a las que y más a las o menos futuras, están. Y a las futuras. Y a las futuras que prematuras. María del Cielo Posadas estuvo en la puesta. Un beso, al aire. Mari, gracias. El gatito Coco. Revolucionario, como siempre. Esa es verdad. Que tenga un lindo día mañana. Gracias, gracias. Bueno, mi nombre es Néstor Benítez. Y a su lado está, como Marisa siempre, Villegas. Acá, Marisa Villegas, haciendo lo que se puede. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Moreno 90.1 Estación de Radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, el observatorio.